Navarro Reyes. Sí, sí. ¡Vive Chorro! Con antojo de cerveza, echa y lacha mi cabeza. Borracho estoy, borracho estoy. ¡Pajarito! Vino va, coca viene. Vino va, coca viene. Meta vino, coca y cerveza de la cabeza vamos a quedar. Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar. ¡Vive Chorro! Coca y cerveza de la cabeza vamos a quedar. Meta vino, cumbia y cerveza, todo borracho vamos a bailar.